Pues la primera pregunta que nos gustaría hacerle era si podría hacernos un balance de estos 3 meses en los que cerca de una veintena de tabaqueros de la región se han formado en emprendimiento e innovación. Vamos a ver, era un desafío para mí personalmente y también creo que para la Universidad de Extremadura hacer un proyecto y llevarlo adelante con una empresa líder mundial, que en este caso Philip Morris, en el sector tabaquero y en otros sectores, y por lo tanto ha exigido un esfuerzo bastante grande. El balance que puedo hacer ahora mismo, cuando ya estamos terminando, desde mi punto de vista, es muy positivo. Yo creo que el nivel de satisfacción que tiene Philip Morris, como el que tiene los alumnos, como el que tiene la propia universidad y los profesores, todos los controles de calidad que hemos ido llevando, nos dan unos niveles muy elevados. Por lo tanto, yo creo que merece la pena y que el objetivo pues está cumplido. Esta acción formativa ha tratado de propiciar un cambio de mentalidad en el sector. ¿Qué carencias se habían observado con anterioridad y qué han hecho necesaria la puesta en marcha de estos cursos? Bueno, el objetivo del curso era potenciar las capacidades de emprendimiento y de innovación de jóvenes agricultores, de líderes. Entonces, este curso ha puesto de manifiesto que en todo el sector tabaquero, que es el más importante en España y donde se realiza la producción y se definen los costes de la materia prima del tabaco, pues esas capacidades de liderazgo son altas. Son altas. Eso lo demuestra el hecho de que en estos 2 últimos años, cuando se ha producido el desacoplamiento de las ayudas de la política agraria comunitaria al sector del tabaco y han dejado de percibirlas, han pasado de ser el 80% del precio la subvención al 20% o menos, en estos 2 años, como digo, ellos, todo el sector ha reaccionado de manera brillante, diría yo, realizando inversiones en secaderos de biomasa, mejorando la calidad, reduciendo costes y también preocupándose por la propia formación, como ha demostrado la respuesta que tuvo este curso, que tuvimos 148 solicitudes y hubo que seleccionar hasta 18. Por lo tanto, queda ahí una bolsa importante. O sea que, para mí, personalmente, como extremeño, pues tengo que reconocer que desconocía estas capacidades en un sector que estaba subsidiado, ya no lo está. Y que puede ser un buen timbre de alarma para otros sectores agroganaderos de la región. Se hablaba en la inauguración de que la situación del sector tabaquero en España es muy poco propicia en estos momentos. Ante tal panorama, ¿cree que tras esta formación se habrán avivado las energías para continuar al frente de estas producciones? Bueno, las energías para continuar al frente de estas producciones las manifestaron con rotundidad en los procesos de selección. Ellos son agricultores, jóvenes, todos dijeron, estoy hablando del mes de octubre, que querían seguir siendo cultivadores de tabaco y querían seguir trabajando y produciendo y aportando en Extremadura. O sea, no se ha puesto de manifiesto ahora, es que ya existía. Lo que sí hemos hecho ahora ha sido intentar, bueno, pues abrir la mente, ver por dónde va el mundo, fomentar estrategias de diversificación, estrategias de cooperación, estrategias de diferenciación, y eso pues ha puesto de manifiesto en los proyectos de empresa que han realizado todos ellos, ¿no? ¿Por qué es necesario innovar? ¿Es necesario innovar en gestión empresarial en el sector tabaquero? ¿Es que acaso los tabaqueros extremeños no innovan? Bueno, es un sector tradicional, es un sector convencional, es un sector en declive. En Europa, todos los cambios normativos, culturales, van en contra. Y eso es así, y hay que partir de eso. Sin embargo, en otras zonas del mundo es un sector emergente. Es un sector emergente. Sobre todo en consumo. Es decir, hay un desplazamiento en el mundo ahora mismo, como en tantas cosas. Por lo tanto, todo esto son restricciones, pero también son oportunidades. Y ellos están por aprovechar todas esas oportunidades reconociendo las dificultades y las limitaciones que hay ahora mismo. Como decía, el proceso de inversión que se ha hecho en la zona que incluso algunos los he visitado yo personalmente, como la cooperativa Colosar, en Losar de la Vera, han invertido varios millones de euros. O una SAT, Unión de Pymes y Jóvenes y Empresarios Individuales, en Talayuela, la SAT Sierra de Gredos, inversiones de millones de euros. Que es verdad que han tenido apoyo de la Junta de Extremadura, y eso hay que reconocerlo, que la Junta está alineada con la producción. Pero falta un alineamiento mayor de toda la cadena de valor para poder trabajar y mejorar. El talento personal existe, lo hemos comprobado en este curso, y además yo creo que han ganado, que han mejorado, ellos lo han reconocido. Por lo tanto, ahora tienen más capacidades para hacer cosas. Que centrándonos ahora un poquito en lo que ha sido el curso, ¿qué metodología se ha seguido para fomentar ese espíritu dinámico de emprendimiento y dinamismo? Vamos a ver, ha sido toda una metodología interactiva, se han aportado conocimientos, pero se ha trabajado mucho en capacidades y en habilidades. Se ha utilizado el método del caso, se han utilizado varias dinámicas de grupo, se han hecho casos en vivo por toda la región y se han hecho proyectos de empresa apoyados por el Club de Mentores de la Universidad de Extremadura. Por tanto, y lo han tenido que exponer y defender ante un tribunal de 9 expertos. Ha sido varias metodologías, una mezcla de metodologías adaptada al tipo de alumnos y a los objetivos del curso. Y para los tabaqueros que no han podido asistir, ¿qué mensaje podemos lanzarle como consejo desde aquí? Pues el mensaje es que se formen, que miren el futuro con optimismo, que se unan, eso es una cosa esencial, la unión hace la fuerza, ellos tienen la producción, son grandes compradores de insumos, por tanto, la unión es básica, ese es un punto débil que tiene el sector, y desde luego que se preocupen por su formación.